casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Para todas las conchi. Para las progresistas. Para las nostálgicas. Para las demócratas. Para las estudiantas. Para las republicanas. Para todas las personas que nos escuchan, nuestro programa Las Somos Todas. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las... Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenas tardes. Hoy un hombre solo, el de siempre, el Sema. Buenas tardes, Sema. Buenas tardes, Toñi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal este mini puente? Muy bien, muy descansada, muy relajada. Bien. Bien. Tranquilo. Ha vuelto Loli Cecilia. ¿Cómo estás, Loli? Hola, muy bien. También descansando, ¿no? Hombre, hemos tenido un puente muy cultural en Écija. Sí, sí. Y ahora hablamos de eso. Tenemos a María Luisa. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola, Loli. Estoy estupendamente. Buenas tardes. Me alegro. Y Valle, ¿cómo estás? Muy bien. Y nuestra invitada de hoy, María del Valle Hidalgo. ¿Cómo estás, María del Valle? Muy bien también. Menos descansada que algunos, pero muy bien. Has tenido trabajo, ¿no? He tenido algo. Bueno, ahora diremos por qué. Pues efectivamente vamos a hablar de esta semana que ha sido... Yo no sé cómo nos arreglamos, que todas las semanas hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta semana en Écija ha habido las actividades de Écija Barroca, que han sido el mercado. ¿Habéis ido al mercado, el sí, mercadillo? Sí, yo estuve allí. ¿Y qué? ¿Qué te pareció? No, allí no, mentira. Antes de allí. El viernes. Vine en el sábado y que estoy en el chaulío. Hoy es lunes y ayer fue el sábado. ¿Tú fuiste el primer día? El sábado. Muy bien. Pues no, a mí me gusta mucho. ¿Te pareció? Mucho. ¿Y qué os gustaba más, en el salón o en la otra calle que...? Mi hija dice que le gustaba más en el palacio. A mí también, personalmente me... Sí, yo... aquello era más acogedor. Lo que pasa es que es verdad que ahora... más amplio, más facilidad para andar todo. Por él, pero sí resultaba más acogedor y el entorno más bonito, por muy bonito que no haya. ¿Qué se va a quedar? ¿Siempre ahí en la plaza o eso ha sido un experimento? Tengo entendido que, bueno, en un principio no es un experimento, sino que quieren pues dar más vida a la plaza, ¿no? al salón. Sí, como siempre ha tenido, y parece que últimamente se había quedado un poco ahí. Que en principio es instalarlo, organizarlo, si tiene éxito, año. Pues ahí. Y yo creo que los que han participado también les ha gustado, a pesar de eso, de que no es un claro entorno tan bonito. Le da vida, además, le da vida a todos los bares vida, y a todas las tiendas que hay alrededor. Se ha notado, los bares de alrededor. No, sí, es que ha habido también una ruta de la tapa. También ha habido una ruta de la que tapa. Que también se ha hecho en el centro, que antes se hacía en el Parque de Andalucía. Ya hace tiempo hace. Y entonces, que se dejó de hacer. Sí, lo que pasa es que ha sido una ruta de la tapa. O sea, que en varios bares de toda Écija, pues había una cerveza y una tapa por un precio y por dos euros. Y entonces, pues en cada sitio era, digamos, el plato típico de ese bar. Pero que también es una organización nueva que ha surgido este año por primera vez, ¿no? No, yo creo que no. Lleva ya un par de años. Lo que pasa es que creo que el año pasado no tuvo así demasiado éxito. Este año creo que algo más. Pues pasa que todavía falta en el se tiene que hacer un poco la valoración. Cositas de esas que le den vida y que vayamos al centro con alegría y a divertirnos. Sí, porque está. No solamente de compra. Un poco tristón el centro. Sí. Después de bueno, también hubo visitas guiadas. Bueno, hay que decir que María del Valle es guía turística, además de licenciada en geografía e historia. ¿Y hubo visitas barrocas? O, sí, sí, visitas guiadas. Sí, efectivamente. ¿Guiadas? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, ha habido dos partes, digamos, de visitas. Una visita que se hace para los escolares de aquí de Écija durante la semana anterior, y después el fin de semana pasado y este otro, pues otra visita ya para todo el que quiera participar en ella, fijanos o los que vengan de fuera. Se visitaban varios monumentos por la mañana y por la tarde y han tenido bastante éxito. ¿Mm? A pesar de que el tiempo no ha acompañado en todo, pero sí ha habido gente en todo. ¿Y después? Todos los días por la mañana y por la tarde. Y hubo también otros actos en torno a esta celebración. Yo quería preguntarle a María del Valle que la ruta que ha sido de personas de Écija o de personas de fuera, no, que se ha organizado fuera o cómo. No, la ruta siempre, vamos, hace ya varios años que se organizan, desde que está el conjunto de estas actividades en torno al barroco. Eso son varias iglesias, varios monumentos que se tienden a cambiar también todos los años para que, bueno, alternar, ¿no? Para que se vaya conociendo todos los monumentos de Écija, siempre monumentos barrocos, pero como ya sabéis, en Écija la mayor parte casi de ellos es barroco. Es barroco o tiene una parte algo principal. Barroco. Entonces, las rutas comenzaban a las 10:30, pues a las 10:30 se visitaba un monumento, que llegaba a las 10:30, pues ya se incorporaba y se visitaba ese monumento. A las 11:30 otro, si tú no podías ir al primero, te iba a las 11:30 a la puerta del otro monumento, y entonces pues ya podías incorporar, ¿eh? Y había tres por la mañana y tres por la tarde. Por la tarde comenzaban a las 4:30, y pues vamos que podían, porque de hecho tenemos siempre gente de Écija y gente de fuera. Todo que quiera participar, que se van enterando, porque está también está. Hubo varias conferencias, ¿no, Loli? ¿Tú asististe? Sí, ha habido dos conferencias, una sobre retablos barrocos y otra sobre los bordados. Muy interesantes. La verdad que sí, verá. Han sido muy didácticas, ¿eh? Han sido dos personas los conferenciantes y han hecho una exposición tanto de los retablos como de los bordados, pues muy bien, muy didácticas y no sé, cada vez que ves una fachada pues o un retablo, pues ya vas aprendiendo y lo ves de otra manera si estás informada de lo que significa. Te fijas más en ello. Es que sí, claro. Bueno, esta mañana también estuvimos en una conferencia de José Enrique Caldero sobre las portadas, ¿no? Sí, las portadas de los templos. De los templos écijanos, también muy interesante, que sí. Organizó los amigos de Écija. Sí, la han organizado. Bueno, los amigos de Écija vienen presentando varias carpetas de temas écijanos. Otras veces han sido, pues, de fuentes, de las cúpulas, de cúpulas de José Enrique. Exacto. Y hoy era de portadas de los templos écijanos también. Bueno, casi todo eso, barroco. Casi todo barroco, ¿no? Empezó, ha sido una... Sí, ha sido una necrología. Ha empezado sido desde la gótica del palacio, bueno, de los Condes de Palma, de Feria, y ya la última neoclásica de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Ya el resto, claro, mayoría barroca. Pero muy interesante esto. ¿Viene, Mariballe, gente de fuera a todas estas actividades de Écija barroca o es mayoritariamente la gente de Écija? No, viene gente... Bueno, la verdad es que a las conferencias, por desgracia, Loli lo ha comprobado. Desde aquí, perdona, pues, Mariballe, pero sí. Desde aquí debemos, no sé, voy a tomar la palabra y hacer un grito para que la gente asista a las conferencias. Es que es penoso que solemos ser un grupito de 20, 30 personas. De ahí no pasa, sí, excepto la de hoy, de Amigos de Écija, pues que sí, pasaba el centenar de personas. Entonces, las conferencias, no sé por qué, no motiva a la gente a asistir. Sí. Entonces, que no sea tan reacia las personas y que se lleguen a enterarse de cómo es Écija. Sí, porque además son unas conferencias muy interesantes. Vienen profesores universitarios. Exacto. Que no son gente desconocida, sino gente bastante buena en su ámbito. Y es una pena, sí, realmente. Que y también se dieron los premios de el cuarto concurso de monografías, ¿no? Sí, barroca. ¿Sabéis quién era la ganadora o el ganador? Ha sido una ganadora. Sí, una mujer. Y ha sido sobre relatos, pero cantados, sí, de cancionero popular écijano. Entonces, esta señora ha recogido el canto popular de varias personas y lo ha transcrito, o sea, lo ha escrito. Entonces, promete ser muy curioso porque yo no, nosotros no lo vimos, pero se podrá adquirir. Entonces, pues, figúrate, ella estaba súper entusiasmada. ¿Tú la escuchaste? Sí, sí, la escuché. Estaba súper entusiasmada porque ese trabajo que había ido recogiendo directamente de personas que se la han cantado, ella los grababa, los grabó, y después, dice, me abrieron las puertas de su casa. O sea, se ha creado un vínculo muy, así, muy importante. Sí. Lo que no sé si esta señora, yo ahora no recuerdo el nombre... Si es, ¿de dónde es? ¿Es de Sevilla? ¿Tú lo sabes? No, sí, yo no recuerdo ahora mismo el nombre. Es de Fuente de Andalucía. Ah. Es maestra también, uh-huh. De Fuente de Andalucía. Maestra, sí. Uh-huh. No sé, recuerdo si era también Isabel. Isabel Flores era el apellido. Recuerdo que es Flores. No, el nombre no estoy segura. Prometo enterarme para la próxima vez. Exacto. Sí, sí, hay que visibilizar a las mujeres cuando hacen... Hombre. Cosas, que hacemos muchas cosas y nos ocultan, como ha pasado también esta semana con tanto padre de la Constitución, y se ocultó las mujeres que participaron en la Constitución, que fueron nada menos que 21 parlamentarias y 6 senadoras. Por cierto que en Cádiz se le hizo un homenaje a las madres de la Constitución, que le llamaron. La fundación del segundo centenario de la Constitución de 1812 le hizo un homenaje a las constituyentes de 1978, porque han dicho que no hay parto sin madres, y no, en este caso la Constitución se parió porque había también madres. Y allí fue muy importante para las mujeres esta Constitución, porque, vaya, yo no sé si tú te acuerdas, que antes las mujeres para comprar contratos, para todo, ¿a quién le tenían que pedir permiso? El marido que tenía que firmar. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, hombre, yo saqué el primer televisor, un Fercu, que no se me olvida, y firmó mi marido 42 letras, 500 pesetas, en Casa Carmona, que todavía está... Y lo firmaba, ¿eh? Claro. Hombre, a mí me lo daban también, pero vamos, firmó, ¿eh? ¿Y las cuentas bancarias, Valle? ¿Eh? ¿Las cuentas bancarias? ¿Quién eran los titulares? Yo no sé, porque como yo no he tenido cartilla nunca... Pues solamente la podían abrir los hombres. No. En aquella época el calcetín, Valle. De eso no sé, porque yo no he tenido cartilla. A ninguna mujer se le daba cuenta en ningún sitio que fuera ni banco, ni para comprar una casa, ni para comprar nada. Siempre tenía que hacer una escritura. Siempre de compraventa, siempre. Yo la primera cartilla la hizo mi marido, por desgracia, cuando se rebajó, porque le tenían que pagar con la cartilla en el banco. Uh-huh. Bueno, pues el artículo 14 de la Constitución, que es donde se contempla la no discriminación por razón de sexo, fue muy importante para las mujeres, ¿no? Y del año que yo te estoy hablando, perdonad, Loli, fue en el año 72, que fue el año antes de morirse mi niña, que por desgracia hace 35 años hoy, ¿sabes? Que se sacó el Fercu. 500 pesetas... 42 letras, ajusta tú lo que eran dinero bastante. Porque mis niños se iban en casa de Pepa, que en la calle Carrera veía la televisión, los ponían en fila en la escalera porque no teníamos televisión. Una amiga de ahí de la calle Carrera. Como todo el mundo, Valle, pues yo iba a un bar. Yo iba a un bar. Que no fue de Carmona, fue de la de Versabela que tiene en el salón la librería de Nicolás. Este no los dio, que era de enfrente. Hablaba entonces con la mujer, ya no vivía el hombre, se murió muy joven. Y firmó mi marido 42 letras. A 500 pesetas en el año 72 eran dinero. Sí, que era. No nos costó trabajo. Bueno, pues aquí en Écija también se hizo un acto en el ayuntamiento, como todos los años. Se le entregó la bandera, como todos los años, a la Guardia Civil y a la policía. Deben de tener un montón de banderas, porque todos los años le regalan banderas. Se la dan por la puerta principal y luego la entregan por la puerta de atrás. Yo creo que sí, que no le queda más remedio que devolverla. Sí, bueno, si no, al año siguiente... No va a ganar el ayuntamiento, va a comprar tantas banderas hasta los años. La verdad que el discurso institucional que hizo nuestro alcalde, pues dio mucha fuerza a la eliminación de la violencia de género, machacó, condenó, uh-huh. Y aparte de que se hizo un minuto de silencio por el último atentado de ETA, uh-huh. Después él dijo los terroristas que con sus pistoleros que matan a sus parejas, mujeres. Le dio fuerza así. Sí, sí, sí. Le dio mucho. A lo mejor nos ha escuchado cuando decimos que siempre se habla de los de las víctimas de ETA y no se habla de las víctimas de del machismo, ¿no? Pues sí, sí, este discurso sí fue encauzado a ese. Ya va aprendiendo, poco a poco les va costando trabajo, pero va aprendiendo. Está muy bien. Precisamente ayer murió una chica en ¿dónde? En Gandía, ¿no? Porque sí, la quemó el ex marido. Y la bueno, eso sí, que estaba maniatada, ¿no? Y quemada. Horrible. Y se han encontrado un encendedor con la huella del compañero, que no sé si era novio o era marido, que eran jóvenes, ¿eran? Yo que he oído algo, pero... No he oído los detalles, pero... Y le estaban buscando, sí. No, horrible. Es rara la semana que no... Sí. Que no tenemos que dar esa noticia. Bueno, pues todavía hay una encuesta por ahí, por los periódicos, no sé si la habéis leído, a la gente a ver si es partidaria de reformar la Constitución. En lo que está de acuerdo todo el mundo, hasta el Partido Popular, es en cambiar la ley de sucesión al trono. Sí, que sabéis que... Hay de todo, Bombotica. Hay unos que están de acuerdo, pero hay otros no. Según el señor Roca, dice que no hace falta reformarla. Que la sucesión de la corona, cuando dice que cualquier duda que plantee cuando llegue el momento, con una ley orgánica es suficiente. Bueno, está la de la reina de Inglaterra, que es una muy... Y de la reina, porque no va a ser... Sí, pero si no estamos diciendo eso, él dice que no es necesario reformar. Que no es necesario transformar, que se puede ser que transformarla. Se resolvería con una ley orgánica. Ah, ya. No sé. Que es que me creí que no quería que fuera... Bueno, en las encuestas que se han hecho, los votantes de la derecha, uno de cada cinco, piensa que no debe suceder al rey una mujer. Uno de cada cinco todavía. Anda. Así que... Después hay gente que quiere que se manifieste el pueblo sobre si queremos una república o una monarquía. Mucha gente también habla de quitarle los privilegios que tiene la Iglesia Católica, porque tiene unos privilegios especiales contemplados en la Constitución. En fin, que cambiar la ley electoral, que perjudica a los partidos más pequeños. Creo que habría que modificarla, hombre. Lo que era válido hace 30 años, ahora la vida cambia mucho. Cómo se han puesto los medios de comunicación a enseñarnos la diferencia que había hace 30 años ahora. Por lo tanto, esto no es estático ni fijo ni inamovible. Habrá que cambiarlo y adecuarlo al tiempo que estamos y a las personas y todo. Pienso yo, no lo sé. Bueno, pues esta semana también, esta semana no, el día 1 de diciembre ha fallecido un cantautor, Jean-Baptiste Humet, es de tu tierra, Loli, de por ahí, de Valencia, era de Valencia. ¿No lo conocéis? Pues cantaba una canción que se la voy a dedicar a una amiga mía que le gusta mucho, se llama Clara, cuando la escuchéis ya veréis cómo la conocéis. Sí. Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad. Esperando hacer amigos por la nieve, al amigo de otra lucidez. ¿Algo más que añadir, Toñi, de la Constitución o entramos ya en tema? No, pues entra en el tema. Hay varios periódicos y el señor Zapatero dice que no ve imprescindible la reforma de la Constitución. Otro periódico dice que 30 años no es nada. Pues no lo sé, pues que cumpla 30 años, a ver si no es nada. Y demás. Así que otro dice que 30 años de progreso, que sí, hemos progresado. Otros lo consideran como una carta para navegar al futuro. En fin, cada uno da su opinión. Para otros dice que creen que los 30 años de la Constitución dividen a los partidos, ya que solamente algunos partidos son los que han participado en el acto constitucional del 6 de diciembre, porque otros han decantado y no han ido. Pero porque bueno, la autonomía, no va ningún año. Todas las autonomías no están de acuerdo con la Constitución y entonces pues eso es lo que estarán esperando. ¿Qué van a hacer? ¿Si reformarla o añadirle muchos puntos? Claro, para abrirlo a otro... Hombre, no, pero se sabe. Había que analizar cada artículo y adaptarlo a los tiempos que estamos. Y hacernos cumplir, porque claro, por ejemplo, las mujeres... Y luego no se cumple, ¿para qué poner tantas leyes? La Constitución, hay muchas cosas que no se han cumplido durante los 30 años, ¿dónde va a pasar? Por ejemplo, el derecho a la vivienda, uno de ellos. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación laboral por razón de sexo. A un trabajo digno. Un trabajo digno, en fin, un montón de cosas que están por hacer. Bueno, pues vamos a entrar en el tema que ha traído hoy aquí a Mariballe, que le queríamos preguntar cosas de Écija barroca, de Écija turística. Écija no barroca. Turística. Écija turística. Porque ella lleva bastantes años, ¿no?, de guía turística. Sí, desde el 97 empecé con mi empresa de turismo y en el 98 es cuando hicieron unos exámenes para guía de turismo, que fueron los primeros aquí en la zona de Andalucía, entonces me saqué el carnet de guía de turismo. Soy guía oficial de Sevilla, de la provincia de Sevilla. ¿Cuántas hay en Écija, guías turísticas? Actualmente tres, oficiales tres. Después sí hay, después hay varios licenciados en historia, que es que están un poco, digamos, también a la espera de que se hagan más convocatorias para sacarse el título de guía oficial de turismo. ¿Para ser guía turística que hay que ser licenciada? Sí, ahora mismo, bueno, ha habido varias convocatorias especiales para no licenciados, porque había muchas personas que no eran licenciados, pero que desde hace muchos años han estado trabajando en este tema, entonces tampoco era cuestión de dejarlos a un lado. Pero actualmente te piden ser licenciado y tener dos idiomas. Sí, porque te examinan de dos idiomas. Bueno, pero ahora hace mucha, o está muy en moda ahora, hacer la carrera de turismo. Sí, pero eso no te habilita para ser guía local de patrimonial, ¿no? Te habilita para ser guía correo, pero y para trabajar en turismo. ¿Guía correo, eso qué es? Guía correo, pues por ejemplo, yo soy guía oficial, puedo explicarte los monumentos aquí o en cualquier sitio de la provincia de Sevilla, porque se hacen por provincia. Sí. Pero después, por ejemplo, si yo quiero, voy con un autobús a Sevilla, a Madrid, pues no tengo por qué ser guía local, sino que puedo ir con ellos y dirigirle al grupo y todo esto, y ese es un guía correo. Pero si tú llegas, yo por ejemplo, fuera con el grupo, si llego a Madrid, yo no le puedo explicar oficialmente los monumentos de Madrid. Para eso hay una guía local allí. Lo que ocurre que... Sería el acompañante. Sí, exactamente, la guía acompañante es la guía correo. ¿Sí? Lo que pasa es que bueno, también en este tema hay mucho intrusismo y está un poco claro las leyes en algunos aspectos, las normas, y mucha gente pues que salta la torera esas normas, ¿no? Vienen aquí muchos guías que sabemos que no son guías oficiales y bueno, vienen con el grupo y se lo explica los monumentos, ¿no? Así lo que les explique, porque eso sería ya también otra cuestión. En Arcos de la Frontera, cuando yo fui, hasta los niños eran guías. Sí, ¿no? Sí, sí, y en muchos sitios, si vais por ahí, pues ya sabéis, el cura les enseña, mira, que no es tampoco, que hay muchas personas que saben hacerlo perfectamente, mejor que un guía oficial, porque, bueno, se han dedicado a ello, pero, en fin, hay que reconocer también el trabajo. Incluso yo creo que en el ayuntamiento han dado cursos para adiestrar personas para eso, para guía turística, pero sí, con alguna discapacidad. Sí, pero sí, hay ha habido cursos de guía de ruta. ¿Cómo se contempla? ¿Como apoyo al guía turístico? Hombre, yo sinceramente no he conocido a ninguna de las personas que han hecho ese curso de guía de ruta, porque sí hay otro tipo de curso, agente de desarrollo turístico, por ejemplo, que he impartido yo uno, bueno, varios. Pero esas personas no están habilitadas para ser de guía en ningún caso. No, yo realmente no sé, ya os digo, no conozco a ninguna de estas personas, que es, pueden ser muy válidas, y no lo dudo, para a lo mejor estar en un monumento y bueno, pues acceder, permitirte allí el acceso, comentarte algo, pero legalmente no, no, no. En ningún momento se podría permitir. ¿Qué tipo de gente viene a Écija? ¿Qué tipo de turismo? Porque un amigo mío decía que no le permitían el paso a las menores de 40 años. Que no le permitían el paso. Bueno, porque sí, veía solo gente mayor. Eso, sí, bueno, es uno de los más frecuentes, ¿no? En nuestra ciudad, pero se explica también porque es el que tiene más tiempo libre. Entonces, claro, y durante la semana, sobre todo, tenemos muchos grupos de escuelas de adultos. Bueno, no son tercera edad, pero suele haber bastante personas mayores, ¿no? Y esas personas, pues, vienen durante la semana. Después, el fin de semana, sí se acercan ya asociaciones de todo tipo, se acercan familias. Entonces, ahí ya no solo hay menores, mayores de 40 años ni de 50, hay de todos los tipos. Y suelen ser españoles y casi todos, bueno, muchos andaluces. Sobre todo los que vienen el fin de semana son de pueblecitos de por aquí. Que... extranjeros pocos. Extranjeros, cada día menos, veo. Yo creo que también en el tema del salón, de las obras del salón, que permitían, ya sabéis que antes permitían los autobuses llegar allí, y los extranjeros venían muchos, estaban aquí una horita, entonces se paraban en el salón, en el autobús, te daban la vueltecita por el salón, que todos lo hemos visto, y se iban enseguida. Y desde que hubo la obra del salón, creo dejaron que cada día venir. Sí, no vienen con tanta frecuencia. Suelen venir, ¿no? A veces pasan por la calle Nueva, ves un grupo de personas, sí, en hilera una detrás de otra, y piensas que es cuando vienen, por ejemplo, será de Málaga, que van hacia Sevilla, claro, a lo mejor hacen una parada aquí. Sí. Y te pregunto, cuando esas personas vienen aquí, deberían enseñarles la ciudad otra persona, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo de hecho sí he tenido grupos, tengo, ¿no?, de franceses, ingleses, alemanes, que no se lo enseño en alemán, se lo enseño en inglés, o a lo mejor en español, y ellos vienen con una guía. Pero lo que ocurre es que muchos de estos grupos que vienen, digamos, a su aire, pues ya traen un guía que les comenta tres cositas del pueblo, y después ellos se dan una vuelta. Vale. Es que el inconveniente de Écija, bueno, uno de los inconvenientes de Écija, es que estamos entre Córdoba y Sevilla, y en uno de los circuitos que los extranjeros que vienen para estar una semana en Andalucía pasan de Córdoba y Sevilla, a Sevilla, y aquí están, pues a lo mejor una horita. Y vale, entonces, claro. ¿Cómo puede ser que Carmona esté siempre en todas las rutas? Eso que desde mi pueblo Calaf más promocionada, ¿no? Pero es que Calaf, sí, un pueblecito pequeño, mucho años, sí, de Cataluña, mi pueblo, tenían la ruta, iban a hacer, la hicieron, y no tenían, que si bajaban a Córdoba, iban a Carmona y Sevilla, sí. Y claro, como sabían que yo vivía aquí en Écija, hicieron que se parasen aquí, pero yo, verás que Carmona suele estar, está siempre. Carmona sí está también muy cerca de Sevilla, sí, tiene, claro, esa ventaja, sí, que algunos autobuses, a lo mejor, vamos, algunas excursiones que están parando en Sevilla, pues se dedican una tarde a acercarse a Carmona, o un día. Y a lo mejor les resulta esto muy más lejano. Que ya, por suerte, sí se va incorporando también Écija a muchas rutas. Sí, pero por ejemplo, Sevilla está más lejos, pero Córdoba está más cerca. Entonces, los turistas que vienen a Córdoba, una mañana, sí, pero, a desplazarse. Sí, pero el que viene a Córdoba después va a Sevilla. Entonces aquí no. Va de paso. Se queda exactamente de paso. Ah, bueno. A ver si hombre, se van a quedar un poquito más. Sí, cada vez también van más grupos de estos de la ruta que van incorporando Écija a su ruta. Mira, ahora recuerdo, se separan aquí una mañana. También desde Pabellón Subois, con los cuales estamos, sí, hermanados, pues resulta que también hicieron el año pasado, sí, ahora lo recuerdo yo también, que el grupo de de jubilados, ya no era el hermanamiento, si era un grupo aparte, sí, pues hacían... Que vinieron por las ferias, ¿no? Exacto. El año pasado que estuve con ellos. Y querían pues que en su ruta, dímelo, ¿cómo se llama el circuito? Sí. El circuito desde París, o sea, desde Pavillon-sur-Bois, pues querían parar en Écija. Y no había manera, ¿eh? Entonces ya Bernard, que es un señor mayor que lleva viniendo aquí desde el día del hermanamiento del año 96, del 1996, se puso muy serio y al final pues hicieron también la parada expresa. O sea que a nivel de circuitos internacionales no estamos tampoco. No, a nivel de circuitos internacionales yo diría que ninguno. Ya lo que hay que intentar es que estemos cada vez más circuitos nacionales, sí. ¿Eh? Que sí se va consiguiendo algo, porque yo he tenido grupos de Valencia, de la zona de Cataluña, que ya sí vienen aquí, sí, sí tienen una mañana destinada para Écija, una mañana o un día, normalmente una mañana, sí, ya es bastante. Bueno, también hay un problema, ¿no? Que no hay bastante infraestructura hotelera, ¿no? En Écija, sí, porque sí. Realmente Écija está en el centro de Andalucía y podía... Sí, podía acoger a muchas más personas. Podía acoger personas para dormir, que son las que gastan más. Es uno de los principales problemas, que no se pueden organizar, no ya esas personas que vengan un día a ver esto, sino congresos, por ejemplo, reuniones así a más alto nivel, que es imposible, porque cómo vas a organizar un congreso para 300 personas si se tienen que ir a Córdoba a dormir, porque resulta muy incómodo, ¿no? Y es que personas que podían venir a visitar Córdoba y pernotar en Écija y el día siguiente continúa rumbo a Sevilla. Sí, pero eso estábamos estupendamente emplazados para eso, pero claro, si no es que no tenemos... No, hay pocos hoteles y pequeños. Mira, hoteles hay un número pues muy reducido. Y ahora se va a abrir uno, como ¿no? pocas plazas. Se va a abrir uno ahí en la Avenida de los Emigrantes. Sí, el Infante del Honor. Que pueda llegar un autobús entero y hospedarse en ese hotel. No tenga que repartirse por dos o tres hoteles. No, porque eso es que normalmente se niegan a hacerlo, ¿verdad? Claro. Resulta muy incómodo. Hoy he visto yo donde pone el sevillano los gringos en las ferias, ya la verá la estación de autobuses. ¿Eh? Sí. Hay un cartel puesto que van a hacer un hotel ahí. Sí. Yo vi que pasa por ahí. Pero ese está proyectado, pero que está ya terminado. Pero que estará puesto de hace pocos días, ¿no? Porque yo paso para la piscina. Yo paso para la piscina todos los días y no lo he visto hasta lleva ahí. Ya varios meses. Sí, puesto. Lleva ya varios meses puesto también. Pues ahora me he dado yo cuenta que dice mi niña, mira, aquí va uno, te digo. Sí, ese es un proyecto muy bueno también, de un hotel bastante grande. Pero que yo sepa, está de proyecto. De momento está no se ha puesto la primera piedra. Entonces, hasta que no se vea al menos la primera piedra. Pero que está el cartel puesto nada. Sí, el otro, el Infante del Honor, como dice Loli, sí ya está más avanzado. No sé, yo ahora que decían que se iba a inaugurar en agosto pasado. Sí, lo querían inaugurar en agosto, pero bueno. Y lo que mete que salga para este verano. El Fantasma no se va a llamar el Berbingo, porque está Berbingo. Eso ya está, que yo... Sí, no, bueno, yo lo estuve viendo, el dueño me lo enseñó pues un poco después del verano, al final del verano. Y por dentro lo tenía ya bastante adelantadito. Lo que pasa es que es verdad, por fuera la fachada estaba... Toda, y la entrada también necesitaba, ¿no? Todavía que no tiene ni balcones, ni puertas. Lo que pasa es que yo veo ese hotel un poco lejos del centro y demás, ¿no? Mm. Que el que venga, y aquí no es como en una ciudad que dice, bueno, pues tengo el taxi, tengo el autobús. No, pero no está lejos. Aquí ni tiene taxi. No, pero... No te leo porque vas por la Avenida de los Migrantes, sí, que es una avenida fantástica Migrantes... para pasear, y ya estás en Colón. Sí, cuando estás tú... en Colón te metes por la calle Cuela. Pero de... eso eres tú que ¿cómo sabes. Se llama? O la calle Carrera arriba, la calle El Conde. Vamos a ver. Y ya ahí está, en pleno centro, ya tiene el convento de San Martín de Porres. Luego, si te quieres salir por la calle Santa Cruz, está muy cerca, un paso de Santa Cruz. Ahí ya empieza la zona. Pero mira, tú que conoces esto, pero el que no lo conozca, pues se lía da vuelta y sale por la Plaza de Toros. Pero también yo voy a Sevilla, a cualquier hotel, y más cercano que la Avenida del Migrante, no coges tú. No está lejos, lo que pasa es que sí es verdad que no estamos acostumbrados a traer a los turistas para este lado, porque esta zona es una zona nueva, sí. Y claro, no... Pero que yo paso por ahí son 5 minutos, paseando, no rápido, sino paseando son unos 7 minutos lo que se tarda desde donde está el hotel ubicado a Colón. Sí, está. Lo que tienen que tener es un buen plano. Exactamente. De fija. Y hace falta una señalización, ¿no? Porque sí. En esta parte, señalización turística, como que poca no o ninguna. Pues yo creo que si hacen un hotel, sí se tienen que encargar también de que esté señalizado para ir al centro y para ir a los distintos monumentos. Y estar y tener en el hotel toda la información también relativa a planos y a horarios de monumentos. Uh-huh. Sí, también hay una página web de turismo de Écija. Sí, la página sí. Bastante buena. Bastante buena. Oh, sí, van actualizándola. Y cada vez es más la cantidad de personas que consultan antes de ir a un sitio la página web. De hecho, muchos nos conocen por la página web también. Para enterarse. Todas estas rutas que se hacen. A Écija, si llega un turista, por ejemplo, un alemán, ¿dónde puede conseguir dónde están situados los monumentos? ¿No hay...? Sí, en la oficina de turismo. ¿Hay oficina de turismo aquí que se reparta dónde están los monumentos más importantes, la zona y todo? La oficina de turismo que está en el ayuntamiento y después tienen un punto de información en el Museo Histórico Municipal. Entonces, y en los hoteles sé también que hay, vamos, que hay planos, que hay alguna información turística, pero la oficina de turismo pues está abierto, suele estar abierto todos los días. Horario de mañana y tarde. Bueno, fin de semana nada más que mañana. Pero ¿sabes lo que he hecho en falta yo? Que me ha pasado alguna vez que he estado en el ayuntamiento y me han preguntado qué actividades había en Écija culturales. Y eso entonces, lo he hecho falta tú y todo. Todo lo que tenemos alguna. Y no había cultural. Como una gacetilla, un papel donde pusiera a tal hora este cine, a tal hora este teatro, a tal hora esta conferencia. Sí, también estoy de acuerdo contigo en que hace falta, no sé, que sea una coordinación, ¿no?, entre cultura y turismo, porque de hecho, si hay turistas que están en los hoteles, que vienen a, vamos, que van a la oficina de turismo y a preguntarnos, pues eso, qué actividades hay. Y por desgracia, excepto algún día que haya en el teatro, algún teatro o alguna tema musical, pocas actividades más hay. Conciertos. Ya en verano, conciertos tenemos pocos. Conciertos. Nosotras hemos dado muchos conciertos en la Asociación de Hierbabuena, se han dado conciertos. Sí, pero veces. A lo mejor no. Y no creo que nadie que haya venido de fuera haya tenido información a esos conciertos, que suelen ser buenos. Pero es que incluso a las exposiciones tampoco hay mucha gente que no se entera. Que no hay información. Yo la última que hubo, que se acabó ayer, me parece. ¿La que había en el teatro? ¿En el museo? En el museo. Esa, allí en el centro donde yo trabajo, no tenían ni idea de que estaba. ¿Antrópicamente? O sea, ¿no se llamaba así? Sí, trópicamente. De fotografía. Sí, sí. Sí. Sí. De los de síndrome de Down. Sí, sí. Ahora hay una que es muy bonita, ¿eh? Es arqueología ilustrada. Y es un arqueólogo. ¿En el museo? En el museo. También este fin de semana. Se ha inaugurado el día 6. También se inauguró el día 6. Y a mí me ha agradado porque es una arqueóloga y ha hecho con pincel, o sea, pintura y dibujo. Cuadros de sí, la arqueología, mosaicos sí, y reproducciones mosaico, de figuritas y figuras humanas y eso. Y está muy bien. Vamos a descansar un poco, que vamos a poner música de un vasco, que también murió el mismo día que Jean Baptiste Humet, que se llama Miquel Laboa. Hizo la música de la película, no sé si os acordáis, de Julio Medem, La pelota vasca, si alguna la ha visto. El título no me suena, seguramente la habré visto. Sí que me suena. Sí, pero no. Este hombre murió con 74 años, era pediatra. Oh, qué joven. Y a mí particularmente me gusta mucho. La pelota vasca, una película polémica. Bada bigaiga, laga bogasera, zaizoi bele, armatiro pun. Bada bigaiga, laga bogasera, zaizoi bele, armatiro pun. Sirristi, mirristi, gerren aplat, olio sopak ikili salda urru, edan edo klik, Iki mi liki li klik Vamos Vamos a seguir. María del Valle, recuerdo para pa los que se incorporen a la audición que María del Valle es guía turística y licenciada en Geografía e Historia y es nuestra invitada de hoy. María del Valle, la peatonalización del centro ha sido un factor positivo para el turismo en Écija o no? Pues si te digo que la verdad es que mucho no se ha notado. No se ha notado en el sentido de que si es peatonal, pues la calle El Conde, ¿no? Prácticamente, y el salón. Después las calles de alrededor, que son muchas calles pequeñitas, sigue siendo dificilísimo ir con grupos numerosos por allí, ¿no? Porque los coches pasan por uno y otro y a veces es difícil pararte en un sitio y enseñarle un monumento. Te tienes que ir y explicárselo en la otra esquina. Pues si es difícil ahora, imagínate que amenazan con meter otra vez los coches en el centro. Sí, he escuchado, ¿no? Que amenazan otra vez. No amenaza ya. Es que ya está abierto. Está abierto. Yo he visto el miércoles pasado, en un coche bajaba ya por la avenida Miguel Cervantes, llega a Plaza de España, coge para Santa Bárbara. Sí, bueno. El aparcamiento, el acceso al aparcamiento, pues está, también tiene salida ya para Santa Bárbara. Sí, creo que eso era temporal, ¿no? Que es provisional por las obras que todo estaban. Iban para Agua Abajo, o sea, la calle Agua Abajo, todo. Sí, por allí pasan tanto todos. Los que bajaban por el Sucio Soga, como los que bajaban por la avenida Miguel Cervantes, como los que salen del aparcamiento. Uh-huh. Todos bajan por la plaza al Agua Abajo, y el Agua Abajo está, que además de que es una calle súper estrecha, pues está, vamos, sí, de por tráfico. Por la zona aquella de San Juan, la calle Garcilaso, pues son las calles son dificilísimas. Claro, va a calle Garcilaso. ¿Por dónde tienes que pasar? ¿O por la calle? Te metes por la calle por Santa Yate, Cruz, todo eso tienes que pasar. Santo Domingo, sigue agua abajo, sigue Garcilaso para arriba y vuelves a otra vez a la calle Santa Cruz. Sí, y son. A Canaleja y son calles que son obligatorias para con los grupos y no pasan de. Sí. No dejan de pasar coche. Entonces, más difícil me lo ponen todavía, si no van a volver a poner la calle. Aquí, la calle Conde pasan coches ya. Sí. Lamentablemente. Sí. Esa no la he visto yo. Y hoy he visto aparcados en el casino, tres coches ahí aparcados. ¿En el casino Écijano? Écijano. Hoy a la 1:30. Y me ha dado mucha pena, la verdad. Hay tres coches parados, unos señores se suben, lo montan, ya... No es lo mismo. No. Los turistas me lo preguntan, ¿no? Y bueno, ¿y esto no lo vais a poner peatonal todo? Pero bueno, ese sería lo ideal. Lo ideal. ¿Y lo lógico? Poder pasear. Si queremos atraer turismo, lo lógico sería peatonalizar más. Sí, ponerlo más fácil para toda para la todo. Calle, claro. Pero... La calle Magí Prat, toda. Esa toda. Y hasta Santa Cruz, diría yo. Sí. Esa todo peatonal. Muy, muy estrecha. Claro. Para ir con gente. Sí. Pero bueno, yo creo que lo veo difícil, ¿no? De momento. Y la que viene del teatro es muy guapa, que es la calle Comedia. La calle Comedia, Garcilaso. Eso es horroroso. Ni acera para uno. Esa es horrorosa. Sigo ya para 50. Bueno, la mayoría de la gente que vive por el salón y por la Plaza Santa María y por ahí no quieren que entren los coches, porque la tranquilidad que tienen ahora se les va a acabar, ¿no? Y la contaminación sí. Que tiene que ser en una calle tan estrecha como es el centro. Sí. Hablábamos también aquí un día de ciudades como, por ejemplo, Baeza. ¿Tú conoces Baeza? Baeza, yo veo, sí. Baeza, que es una ciudad mucho más pequeña que Écija. Me llamó la atención el centro de Baeza, que está lleno de tiendas turísticas. De tiendas y de establecimientos turísticos, me refiero ya a bares, restaurantes, sí. Que aquí faltan, pero muchísimo sí, se nota esa falta. Y anuncios de guías turísticas. Sí. Y venden de todo, venden desde aceite hasta jabones, venden todo lo que se ¿qué tiene? Pasa en Écija que no hay este tipo de establecimientos? Bueno, yo creo que lo primero que pasa es que nos vamos incorporando a todo esto que estamos viendo ya en Úbeda, en Baeza y en Antequera, en Ronda, ¿no? Todas estas ciudades así medias, ¿no? Que se les llama, que hace ya años que sí han empezado a apostar por el turismo y apostar todo, no un sector determinado. O sea, que no veo ya que sea un tema simplemente de política, de ayuntamiento, sino de toda la sociedad, que ven que el turismo está el dinero, no solamente a un guía de turismo, sino que trae dinero al que tiene el restaurante, al que tiene el bar, al que tiene el aceite, al que vende aquí las tortas de manteca, trae dinero, claro, a mucha gente. Claro. Y yo creo que en Écija todavía no se concibe plenamente esto. Y además, pues también creo que desde eso, hace poquitos años que se está poniendo más interés por parte también de las administraciones, lleva mucho retraso en el sentido de tanto de atender al patrimonio, de arreglar un patrimonio, que ahora pues os dais cuenta que sí se están restaurando muchos monumentos, y en el sentido de hacer promoción de la ciudad, que aquí viene muchísima, bueno, prácticamente todo el mundo que se asombra de lo mucho que ofrece Écija y de lo poco que se le conoce. Claro. Vamos, es que han oído hablar pues de Carmona, como decíamos antes. Y que el pequeño comerciante de Écija no ha apostado todavía por el centro. No. Ni por la tienda ni... como tradicional, típica de aquí, nuestra localidad. No hay souvenir, ¿no? Que viene y yo con... creo que es porque no se siente, no hay atractivo, porque como tú bien estás comentando, hemos tenido el patrimonio olvidado y aquí, bueno... Vamos, es que ni muchísimas de las personas de pueblos cercanos sabían que existía aquí el patrimonio que tenemos. No se nos olvide que hemos tenido un salón hecho un desastre durante 12 años. Ese ha sido un hándicap en los últimos años. Entonces, eso es lo más lamentable. Supuesto un atraso muy grande, sí, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ha impedido que se haya incorporado Écija a rutas por Andalucía, ¿no? Rutas que están promocionando las administraciones a través de la Junta de Andalucía, y que no se ha podido meter Écija, digamos, en ella, porque bueno, que no le podía ofrecer que muchos pueblos más pequeños que nosotros y con menos patrimonio, como tú bien dices, se han acogido a programas de Europa y de todo, ¿verdad? Y nosotros nos hemos quedado relegados, estancados. Olvidados. Entonces, ese retraso pues lo llevamos, ¿no? Claro. Y ahora se está activando bastante todo el tema del turismo, pero bueno, creo que queda también bastante por hacer. He leído hace una semana o dos, no sé, que iba a venir aquí un dinero para un proyecto que era de carruajes, de poner carruajes como hay en Sevilla de caballos, sí, por el bulevar y por el parque, bueno, de San, sí, Pablo. He escuchado también temas de este, pero la verdad es que no te puedo contar mucho de él. Un proyecto para ciudades medias. Sí, las ciudades medias sí están organizando muchas actividades, ¿no? Ese en concreto me lo habían comentado, pero sinceramente no te puedo decir si está ya, digamos, en marcha, o simplemente hay un proyecto ahí para ponerlo en pie. Está concedida la subvención, según leí yo, vamos. Bueno, no sé yo si va a ser muy fácil ponerlo en marcha, porque, sinceramente, si ya es difícil andar con personas por aquí, andar con caballos, más complicado. ¿Y caballos y coches? Coches. Es que tenemos que añadir que lo que queremos tenemos también que ver un poco... Eso, ver de una, pensar de una forma pues racional, ¿no? Como debemos, claro, de pensar siempre, pero digo, en cuanto a este tema, que nos gustaría a lo mejor hacer muchas cosas, pero ver lo que es viable realmente, ¿no? Claro. Y aquí, pues sí, sería precioso poder ofrecerle a los turistas visitar el centro en coche de caballo, pero hay muchos inconvenientes. Fíjate, en marroquíes, que vayan a ver cómo toma marroquíes, dos coches de caballo, y no, hasta atraviesa un coche que reparte... Y no se mete por la calle. Es que lo colapsa completamente el centro para toda la mañana ya. Que yo creo que, bueno, el tema de los caballos, por ejemplo, aquí sí hay por rutas, ¿no? De las rutas estas verdes, vías verdes, ¿no? Rutas, pero no, digamos, en el casco, no en el centro, sino más bien por la campiña. Sí. Primero sería un proyecto bonito. No sé si será por ahí por donde irán el grupo este de Ciudades Medias. Sinceramente es que no. Pero no sé. Primero hay que peatonalizar. Vamos a ver. Todo el casco antiguo hay que peatonalizar, y luego ya puedes meter un carruaje que vaya tranquilamente. Pero con el tráfico rodado, no, vamos. Yo no creo que se pueda conseguir eso. Bueno, en Baeza había hasta un trencito. Sí, en Baeza sí habían puesto un trencito. Un trencito. En Mérida también está. Mérida, sí, en Mérida también. Y Jerez también lo tiene. Sí, casi en muchas, también, muchas ciudades. En Rota, en verano, sí, claro. Que lo tuve una vez, Sí, sí. ¿Un tren? Ah, sí, sí. Anda, yo, me monté con mi, yo me monté con mi nieto porque yo no sabía montado. Yo me había montado cuando iba a la playa, pero... No, es cuestión, todo es cuestión de buscarle, ¿no?, el medio. No trajeron nada, no dio vuelta en el pueblo. Pero que hay que buscar antes, ver antes la infraestructura, antes de volcarse. Claro. Y hacer como un pacto, ¿no?, entre los hosteleros, los comerciantes... digamos sí, que, yo creo que todo el que esté implicado, la persona que esté implicada, todos se pueden implicar, ¿no?, beneficiar, en el, claro, turismo, claro, porque, hacer un plan sensato entre todos, tráfico, yo qué sé. Yo creo que sí, que falta este acuerdo, ¿no?, entre todos. Bueno, pues desde aquí animamos a que se pongan de acuerdo porque sabemos que existen las reuniones, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, existen y ahí. Es muy importante y se han hecho iniciativas como esa de traer a la gente de fuera, los emigrantes que volvieron. Hombre, ahora hay un nuevo director de turismo, el señor Félix, y este señor, pues, tiene otros puntos de vista y es una persona así con un objetivo de enseñar a la ciudad fuera de Andalucía y en Andalucía, a ver. Sí, no, sí, objetivo es muy bueno. Mucho, pero ¿verdad? Hay que poner los medios, ¿no? Para cumplir esos objetivos. Bueno, y este año también he visto que es el año paulino, eso que es María del Valle, el año pues, paulino. El año dedicado a San Pablo. Sí, bueno, como sabéis, San Pablo es el patrón de la ciudad. Se ha comenzado ya a celebrar. Pues a poner en marcha una serie de actos para celebrar el bimilenario del nacimiento de San Pablo. Sabéis que según la tradición estuvo por aquí predicando en Écija, ¿no? Eso es según la tradición, lógicamente. Después sí está el otro tema que la vincula a la ciudad, el milagro que hizo San Pablo. Entonces, pues, ya os digo, se ponen en marcha una serie de actos. Así, digamos, el más patente ahora mismo es una exposición que está en la... En Santiago, la iglesia de Santiago, está abierto todos los días, una exposición donde hay pues una serie de pinturas, ¿no?, de cuadros y de esculturas, todas ellas dedicadas a San Pablo, lógicamente, y que proceden de diversas iglesias particulares también de aquí de Écija, la verdad es que de bastante calidad. Y después pues una serie de visitas paulinas, en las cuales pues se le ofrece una visita turística por la ciudad, de los principales monumentos, y bueno, va acompañado también, lógicamente, se ha dirigido principalmente a parroquias, ¿no? Pues después hay acuden a la celebración de una misa, donde se le ha concedido la indulgencia a todo el que da la misa. Hombre, pues sí, San Pablo el padre de Écija. Es un tipo de turismo que mueve, sí. Que mueve mucha gente, el turismo religioso. Sí, sí. Entonces, está bueno, dicho que en todas las iglesias de Écija, sí. Si escuchas misa, tienes indulgencia plenaria. Se la ha concedido a la ciudad de Écija. A todas las ciudades que tienen a San Pablo como Écija, patrón. Exacto. Y Écija puede estar es dentro de ellas. Entonces, todos los pecadores... Que el santo patrón... Vamos al infierno. Sí, sí. Porque yo sé que hay muchas personas que no lo saben. Se encuentra en la parroquia de... O iglesia, ¿cómo se llama? Santo Domingo, ¿no? Ahora mismo está en Santa María. Desde que Santa Bárbara pues se hicieron una serie de reformas y demás. Ahora mismo está en Santa María, además está... presidiendo el altar mayor de... Es que hay muchas personas que piensan que está en Santo Domingo, y en Santo Domingo es que llevan el día 25 de enero para la conversión de San Pablo, la Eucaristía. Sí, porque allí estaba, supuestamente, vamos, estaría... Pero se lo llevaron, ¿no? Porque ya no está, pues, que se lo llevaron. La cruz donde se realizó el milagro. El sábado estuve yo en una misa de difunto, es verdad que está en el altar mayor. Sí, está. Ese es el San Pablo, digamos, la figura más importante de San Pablo, ¿no? Del siglo XVI. Porque después sí tenemos otras imágenes de San Pablo en Santa Cruz, por ejemplo. Ah, en Santa Cruz también. En Santa Cruz hay una imagen que ha estado tradicionalmente en el altar mayor. Y ahora mismo está a la entrada en Santa Cruz. Ahora mismo la han puesto en un podio, así a la entrada, en la capilla de la Virgen del Valle. Y esa es otra imagen también de San Pablo, menos conocido. Y ya después, pues, todas las que queráis ver más, en la iglesia de Santiago. De Santa María. La exposición. Sí. Que hay santos diversos. Bueno, ya nos están avisando que llevamos mucho tiempo. Una última, bueno, última no, después seguimos hablando. ¿Cuál es el monumento de Écija que te gusta a ti más enseñar? Que me gusta a mí más enseñar. Bueno, a mí me gusta enseñar todo. Pero así le tengo... No, es que de todo... vas encontrando algo, además cada día te encuentras algo nuevo, ¿no? Y pues cada uno se le tiene un cariño especial. A mí, pero eso ya quizás es un plan personal, mi niñez, viví en la zona de Santa Cruz y me encanta Santa Cruz, la iglesia de Santa Cruz, además de que está la patrona por el barrio en sí, ¿no? Pues María del Valle, ¿y cuándo podremos visitar las Teresas por dentro? Ay, sí, cuando la pueda visitar yo primero también, que va ese, sabéis que es otro de los inconvenientes que hay en Écija, que es los conventos, ¿no? De clausura. Que los conventos de clausura no se pueden visitar, era lógico, porque están allí las monjas, no tienen ese modo de vida, pero sí es cierto que hay algunas joyas, como las Teresas, que ya sabéis que es un palacio muy dejar por dentro y que desgraciadamente pues no está abierto al público ni a la guía dentro de a nadie. No, es difícil. Pues se podía meter en una habitación y hay un proyecto por ahí de sí. Que se abra al no, público. Hay un proyecto de que ellas fueran a otro espacio y que ese se abriera. Pero por lo visto, pues yo me voy a quedar con las ganas. Está difícil el proyecto porque yo llevo yendo a hablar de ese proyecto años ya y de momento todo está simplemente eso. Como es una proyecto. Pena que algo tan espléndido que debe de ser es que quede ahí sí. En silencio y a oscuras. Tiene tanta importancia como la Alhambra de Granada, ¿eh? Sí, es que sí. Yo sí he visto la fotografía, simplemente he podido ver la fotografía. Y es una lástima no poder admirarlo todo, ¿no? Empezando por lo de Fijano. Pero bueno, pues esperemos. Esperemos que lo veamos, ¿no? Vaya. Tantas monjas y las Teresas no caben en una habitación, que se puedan meter. No, hay que respetar también bueno, su sí, forma vale, pero... de vida y. Claro. Pues. Pero que sería viable alguna otra forma, porque. Aunque fuera solamente, por ejemplo, dos veces al año, solamente sí, dos yo creo veces que, al año. Que además que sería muy bueno para todos los conventos, por desgracia, los conventos de aquí, como de toda España, me temo, pues hay necesidades en ellos. Y sería una forma de, no introduciéndote en la vida conventual, pero sí dejando ver una parte. Pues, sí, sería una forma de procurarse ingresos, ¿eh? Porque sí. Ahora, por ejemplo, en el barroco y ya sabéis, en otras festividades, a las monjas pues se les vende los dulces. Aquí, claro. Además, en el aula de la experiencia, que desde hace años, de forma gratuita, voluntaria, pues se ofrece a todos los dulces de los conventos, los venden. Y es una forma de obtener ingresos, ¿no? Que le viene muy bien. ¿Sí? Hay algún convento que pasa muchas necesidades, sí, ¿eh? Santa Inés principalmente. Sí, y es imposible ver Santa Inés. Marivalla, ¿hay una ruta, no ahora, próxima de los conventos? Sí, es una ruta de los conventos, pero realmente de iglesias de convento. ¿Sí? Lo que se explica, lo que se enseña son las iglesias de varios conventos. Y bueno, se explica lógicamente también la portada y las espadañas. Pero lo que es el interior, no se puede enseñar de momento. Es para la próxima semana, ¿no? Sí, empieza la próxima semana, el fin de semana próximo y el siguiente, los dos próximos fines de semana. También, animaos que también pueden visitar todos los écijanos. Bueno, ¿te gusta leer, María del Valle? Me encanta. Pues tenemos una sección de libros en nuestro programa. Bueno, yo voy a recomendar un libro que no sé si habéis leído, que se llama Los girasoles ciegos. Ah, sí, me lo he leído. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. también es una película, pero primero está la gallina y luego está el huevo. Yo la película no la he visto, pero el libro sí. Eso no se sabe. La película, esa es la que ponen ahora en el Teatro San Juan. Sí, creo que sí. En el Teatro San Juan, 9 y 10. El día 11 la ponen en el Teatro San Juan. No, usted perdone, la ponen el día 10 de diciembre a las 9 y media. El día 11 ponen una a las 7 y media. Y el 9 es otra. El Espíritu del Bosque y el mismo día, pero a las 9 y media, Fuera de Carta. Y el día 9 hay una. Y el día 9 es La Conjura del Escorial. Del Escorial. A las 9 y media. Y entonces Los Girasoles Ciegos. El día 10. A las 9 y media. El día 10. El martes, no, el miércoles. Miércoles. Martes, sí. Mañana. Martes, sí, mañana. Porque estaba hoy en domingo. ¿Te ha gustado el libro? Además, me lo leí antes de que empezara a ser así famoso. Lo compró mi hermano. Y son cuatro historias, son cuatro, ¿no? Historias, todas relacionadas con la guerra civil. Uh-huh. Y bueno, pero cada una le da un enfoque. Y sí. La verdad es que es un libro muy estupendo. Emotivo en algunos pasajes. Está escrito por Alberto Méndez Borra, recibió el Premio Nacional de la Crítica, pero se murió antes de recibir. Hoy vamos de fallecimiento. Hoy vamos fatal. Falleció antes de recibirlo. Hoy estamos locos autores y el autor del libro. Pues sí. Bueno, pues la película es de José Luis Cuerda y es candidata a la mejor película de habla no inglesa. Está interpretada por Maribel Verdú, Javier Cámara. Os la recomiendo que vayáis el miércoles, día 10, dentro de este ciclo de la Diputación, ¿no, Toñi? Tú que estás más informada, ¿cuáles son las películas que hay? Empieza el día 9 de diciembre, que es mañana. La Conjura del Escorial, a las 9 y media. El día 10 de diciembre, miércoles, Los Girasoles Ciegos, a las 9 y media. Y el 11 hay dos funciones. Una que es de dibujo, que es para los niños, a las 7 y media, que se llama Espíritu del Bosque. Y después, a las 9 y media, para los mayores, Fuera de Carta. Eso es el día 11, que es jueves. Pero la de Los Girasoles es el miércoles. Fuera de Carta, como en el Tony, está bien esa. ¿Qué? Que está bien para verla. ¿La de Los Girasoles? No, esa sí quería ir mi niña y a verla. La otra no lo sé. ¿Qué más tenemos para esta semana, Loli? El libro, ¿cuál nos recomiendas? Es el libro y la película. Los Girasoles. Ay, creí que ibas a recomendar. El libro es muy bueno, bueno, ¿eh? De para esta semana, Méndez. Para esta semana no se nos puede olvidar que el viernes... Uy, este no es de esta semana, es la próxima. Bueno, no te preocupes que yo tengo aquí una cosa para esta semana. Es verdad que el viernes día 12, a las 7 y media, la Casa de la Juventud, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, pues ha organizado una charla por la revalorización del trabajo doméstico. ¿Qué significa esto? Que las personas que trabajan como empleadas del hogar sean así llamadas, empleadas del hogar, o sea, ni sirvientas ni criadas. Ni criadas. Todo el mundo a informarse. Viene una mujer de Andalucía Coge, que es la que lleva esta campaña, que consiste en dar a conocer a tanto a las mujeres, o a las mujeres o a los hombres, a las personas empleadas del hogar, sus derechos y sus deberes, como a las personas que les emplean. Porque sabéis, aquí en Écija hay mucha gente que tiene empleadas en casa y no saben ni cuánto se les debe de pagar, ni el horario, ni los seguros, y están así de esa manera. Entonces esta charla puede ser interesante para... tanto para las personas empleadas como para las que emplean. Claro, ¿y qué día, Loli, podrías repetir? ¿El viernes? El viernes, día 12, a las 7 y media, en la Casa de la Juventud. Vale. Que ya hoy no se dice tanto, estoy sirviendo, estoy... Ya, pues yo misma, mi hija está echando horas. Horas, pero limpiando, vamos. Claro, pero esa, que no se dice tanto, está sirviendo, como antes decíamos. Porque lo que ocurre es que antes, es que lo que pasa es que ha cambiado la forma, porque antes estaba la señora en casa, iba otra persona a ayudarle. Y hoy no, hoy normalmente la persona que emplea a otra persona para que le haga las tareas domésticas es porque él tiene que estar trabajando fuera. Entonces el papel ha cambiado. Mía tiene la llave de todas las casas que trabaja. Claro, yo me voy a trabajar afuera porque mi trabajo no me permite llevar también, limpiar mi casa, pues. Y eso es por eso, hay que actualizar ese. El nombre primero y luego. Y convertirlas en profesionales con sus derechos y con sus deberes. Que yo soy profesora y que puedo ser también pues cualquier oficio, incluido empleada de hogar. Y hasta que no veis muchas veces, no tiene por qué estar siempre, no a las que está, ella tiene su llave, ella entra y sale. Claro. Y no. ¿Es verdad? Y cada uno trabaja en un sitio. La que yo tengo manda más que yo en mi casa, así que ella tiene de todas las casas. Claro, porque ella es la profesional y sabe cómo hay que hacer las cosas. Y lleva más, y más de 20 años que lleva ella en las casas, ¿eh? Más de 20 años que llevan las casas. Bueno, pues lo que queremos es que todas esas mujeres que trabajan estén legalizadas y tengan reconocidos sus derechos. Sí, y sea una profesión más, y punto. Bueno. Con todo lo que eso conlleva. No le hemos podido dar estudio, pues. También que las personas que las emplean tengan también sus beneficios fiscales, porque esa empresa, lo que emplea una persona, ya crea una pequeña empresa. Claro, entonces es que también hay ahí una regularización y una legalización. Que sí, que ese es el camino. Bueno, también decir que el día 14, el domingo, hay una manifestación en Sevilla que lleva el título, ya no es la primera, es la segunda, creo, La crisis que la paguen ellos. Que también es. Bueno, que es en Sevilla el día 14. ¿Quién va a pagar la crisis, Loli? ¿Es quién va a pagar la crisis? Pues los trabajadores y las trabajadoras. Pero cuando los empresarios ganaban mucho dinero, los trabajadores no nos remuneraban. Como hemos ganado 10 millones, medio para ti. No. Ahora hemos perdido 2 millones, pues tú no tienes que. Eso se socializan las pérdidas y la ganancia. La ganancia es menos. Y también quería decir que el día 12 también en Córdoba hay una jornada por la libertad y paz del pueblo saharaui en el Colegio Público Al-Ándalus, que lo organiza una asociación que se llama Acumbisca. El día 12 a partir de las 5 de la tarde. Jornada por la libertad y la paz del pueblo saharaui. Desde aquí me dejas que diga que esta semana estaba hablando con un saharaui donde estuvimos en su casa, Abdalahi, y me ha dicho que la situación internacional, o sea, que la ayuda internacional es menos y que están pasando unas situaciones pues más difíciles y que todo sigue igual. O sea que el conflicto sigue en la misma postura, sin solución. Bueno. Y ya nos vamos a despedir, porque nos hemos pasado tres pueblos, ¿no? Valle, hubo otras noticias esta semana, no sé si tú tenías alguna por ahí, Toñi. Yo tenía que una mujer, la última que oí esta tarde, que una india ha tenido un hijo con 70 años. ¡Olé, qué bien! Sí. Bien, ¿por qué? Hombre, si no ha tenido hijo nunca. Pero por el método tradicional. Con 70 años. O previo a simulación ovárica y demás. Tendrá que ser. Yo tengo menos y no tengo ganas de criar niños y estoy criando ahora. Yo tampoco, yo ya he criado bastante. Y ya no me apetece criar. Hombre, más. Pues yo sí. Fue embarazo asistido. Sí, sí, ya está batido el récord, porque también en España, el récord estaba en España una 60 o 67. Una italiana 68. Que fueron dos, ¿no? No fueron mellizos. Sí, fueron dos, una italiana con 68. Sí, pero de 70, eso ya es nuevo récord, ¿no? Bueno, pues. Mira, antes los abuelos daban una herencia al morir. Y ahora, cuando vayan a morir los abuelos, un bebé. Sí, pues. Pero a mí que no me dé un bebé. Bueno, ya nos despedimos, por lo menos de buen humor. Sí, María. Pero para María del Valle. En el mundo, lo que yo que se ría cuando sea vieja de. Cuando tenga uso de razón y entienda que ha venido al mundo con una madre de 80 años. Una madre es una madre. Hombre, ya tenga la edad que tenga. Claro que sí, ¿no? De aquí un saludo y un beso a mi madre. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, María del Valle. Ay, perdona, pero yo voy a felicitar a mi coche. Hombre, después de tanto. Mira, es su día y tiene 50 años hoy. Muy bien. Eso no lo debías de decir. Oye, va, pero si no le echan ni 40. Felicidades. Entonces, felicidades. Para podemos cantar el cumpleaños feliz, ¿no? Sí, lo ha cumplido a las 6 de la mañana. Que te acuerdas bien, ¿no? De las felicidades, sí. Valle, por ti también. Gracias, ya. Bueno, bueno, hay pues, otra cosa triste, pero bueno. Hombre, venga. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Mari Valle. Aquí encantada estamos. De estar con vosotros, he estado a gustísimo. Cuando se quieras, rato, puedes bueno. volver. Cuando me lo permita mi tiempo, prometo volver. Y sí, siempre con vuestra invitación. Muchas gracias, encantada de conocer a todas. Gracias. Loli y Cecilia, te esperamos. Cuando yo de vez en cuando, tú eres como el Guadiana, te vas sí, y vuelves a aparecer. Aquí estoy, gracias Loli. Y Toñi, aquí la veterana de plantilla fija. Cuando me contraten para la cadena SER de... Ya sabes que tienes que tirar de mí también, si no... Aquí del equipo, el equipo va a quedar completo, el lote al completo. María Luisa, hasta la semana que viene, muchas gracias. A ti, Loli, adiós. Y Valle, hasta la semana que viene, muchas gracias. Venga, Valle, decir... no te quedes con la gana, déjala. ¿Qué? Déjala que hable ella. No, yo ya lo he dicho, felicita a mi niña. Ya, vale, ya está. Ya. Decir que ya lo sabéis, nos podéis escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet. En nuestra página fm-radioecija.blogspot.com. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Regalarle a tu casa todo mi tiempo. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Muy contenta cuando me das el beso de la gaita Domingo Ferreiro, toca gaita, non quero, non quero, porque está cheia de fanguearias, porque non quero, non quero, non quero. Deixa secar os ramos prolidos que ela traguía na saia do vento. Galiza, caiu a peste. Ai, os escuros, sargento, vinheiro. Já dos pinheiros, com ganas, homens, toca a gaita. Não quero, não quero. E o que está vivo andará pelo monte. E nas aldeias, os bons já caíram. Ai, que não vai a nos longe.